Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Yo espero que estén muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo en este momento, 9 de la noche con 30 minutos, tiempo de la capital del país. Hoy es martes ya, martes 8 de noviembre del año 2016. Y si ustedes nos están escuchando dentro de este horario, hoy martes 8 de noviembre a las 9 y media de la noche, pues quiere decir que están escuchando un programa en vivo y que por lo tanto ustedes pueden participar activamente en este programa. A ver, muy bien, nos mandan saludos, que parece que ganó Trump, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! ¿Quién lo iba a decir? Pero bueno, sí, la verdad, algunos, fíjense que yo sí llegué a pensar, sobre todo hoy por la tarde, a eso de las 12, 1 de la tarde, que era bastante factible que Trump ganara por diversas circunstancias, pero la principal es que lo que hizo Obama durante el periodo que fue presidente de los Estados Unidos, pues en realidad no fue gran cosa. Mediáticamente sí, es una figura pública, cae bien a la vista. Su imagen es impecable, la de su esposa también, pero siendo muy honestos, yéndonos al terreno de lo real, pues no hizo gran cosa. De hecho, hasta se contrajo un poco la economía estadounidense y tuvieron algunos problemillas por ahí. Entonces, esa es la realidad y es algo por lo cual, quien lo iba a decir, todos nos reíamos mucho hace algunos meses, hace 2 años cuando se lanza como candidato, nadie daba un centavo por él y Donald Trump parece que se queda como presidente de Estados Unidos, al menos hasta el momento, y parece que ya no hay marcha atrás, ¿eh? Parece que los resultados son lo que son, y así se va a quedar el asunto. Pero bueno, nos ha preguntado mucho, y bueno, ¿y eso afecta realmente a México? Pues lo que pasa es que se hizo un gran boom mediático, porque lo que tiene Donald Trump es que le gusta mucho hablar, y ya lo habíamos dicho en estos programas. Le gusta mucho decir y le gusta mucho mandar y es una persona que cae mal hasta de vista, ¿no? Es todo lo contrario a Obama, que es una persona que uno lo ve y siente uno empatía por él, cae bien, se ríe y todo. Y Trump pues es todo lo contrario en este escenario. Es mucho más blanco, de hecho. Y por esa razón no cae bien. Es una persona que cae mal desde que uno lo ve. Y nadie hubiese pensado que ese señor, ese multimillonario, del cual se dijo tanto durante estos 2 años, al final del día iba a lograr su objetivo. Que aunque hubiese perdido, hubiese ganado, ¿no? Porque ya haber llegado a donde llegó el señor Donald Trump, pues es bastante impresionante, la verdad. Pero pues ya es el virtual presidente de los Estados Unidos en estos momentos, aparentemente. Salvo que literalmente se diese un milagro, parece que no hay marcha atrás en ese sentido. Entonces, bueno, lo que sí es lo que les habíamos dicho en programas pasados también, el dólar de inmediato sintió esa fuerza, esa potencia contra nuestra moneda, contra el peso. Y en estos momentos la cotización anda en cuanto en 20 pesos, sí centavos, 20 pesos 30 veces 20 pesos con 50, muy probablemente veamos un peso contra el dólar en el orden de los 22 más o menos, 22 pesos por dólar, y se va a ir retrayendo, quizás llegue a los 25 pesos en algún momento, váyanse preparando por favor, quizás llegue a los 25 pesos en algún momento, vayan por favor tomando las debidas precauciones para que no les vaya a pegar tan fuerte, hacen la cotización con el peso, y posiblemente quede en el orden de los 20, 21, 22 pesos. Así las cosas. Muchos nos han dicho, bueno, y con Hillary hubiese resultado lo contrario. Pero es una cuestión momentánea, ¿eh? No crean que la cotización se iba a mantener. Seguramente mañana, si hubiese ganado Hillary, veríamos un dólar en el orden de los 17,90 quizás. Por ahí así más o menos, ¿no? Hoy estaba en 18 pesos 50 y tantos. quizás mañana hubiésemos visto un dólar en 17,80, pero no iba a ser permanente, no lo crean, igual al rato iba a subir y posiblemente para el año que entra, como ya les dijimos, estamos hablando de un dólar del 21 a 23 pesos aproximadamente. Son los cálculos que tenemos, haya ganado quien haya ganado, porque ahorita el dólar había tenido todas estas subidas y bajadas, se encontraba literalmente en una montaña rusa frente a la moneda mexicana, porque pues las cuestiones electorales afectaban su cotización de manera inmediata y directa, pero al dólar le afectan muchas otras cuestiones, o más bien al peso le afectan muchas otras cuestiones, al dólar le benefician muchas cuestiones y a nuestra moneda le afectan. Entonces ya en cuanto pase toda esta algarabía, toda esta cuestión mediática de las elecciones y se calmen las aguas, pues nuevamente veremos una cotización peso-dólar que se va a ver afectada por las cuestiones tradicionales, como siempre ha sucedido, el precio del petróleo, los índices de inseguridad en el país, los índices económicos internos, todas esas cuestiones que al final del día son las que en realidad pues afectan la cotización al mediano y a largo plazo. Ahorita hemos visto fluctuaciones breves al corto plazo. Entonces, esa es la respuesta a la pregunta que nos han hecho muchos, sobre todo en el transcurso de la tarde nos llegaron muchos correos electrónicos donde nos comentaban al respecto y es mucha gente preocupada. Pues la realidad es que va a pasar lo que siempre pasa. Presidentes norteamericanos van, presidentes norteamericanos vienen, prometen. Pues Barack Obama prometía toda una reforma a las leyes migratorias y grandes beneficios para los latinos y al final pues no cumplió pues prácticamente con nada, ¿no? Creo que es el presidente que más latinos ha deportado, de hecho. Entonces no hay que entrar en pánico, nada más tomar las cosas como son y pues echarle muchas ganas, ¿no? No hay nada más que hacer. Bueno, vamos a ver, aquí algunas personas ya comienzan con consultas, ahorita les vamos a dar atención. Nuestra línea telefónica ya está abierta y funcionando, por si nos quieren llamar. 7576-2140, 7576-2140, LADA 0155. Para las personas que deseen llamarnos por teléfono, ya está activa la línea telefónica. Hoy martes 8 de noviembre del año 2016. En Facebook, pues ya comienzan las consultas. A mis amigos en Facebook no ven nada, es una ventana negra porque por medio de Facebook retransmitimos nuestro programa de radio. Entonces, pues es radio, no hay video. Por eso es que no ven nada. En Twitter les mando un saludo, muy buenas noches, ya nos están escuchando. En nuestro portal de la estación también ya nos están escuchando, muy buenas noches. www.radiodd.org, www.radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio, donde podrán ustedes también participar activamente en este programa, escucharlo, y ahí hay un chat, y en ese chat ustedes pueden escribir su caso, platicarnos su consulta, si algún cobrador los está amenazando, si no saben qué hacer con sus deudas, si les llegó algún documento y les preocupa porque parece ser de carácter judicial. Bueno, todas estas y otras cuestiones que tienen que ver con las deudas nos las pueden comentar a través de nuestro chat y a través de nuestro portal, nuestra página de Facebook y en Twitter también. Ya ganó Trump, ya valimos, dicen, están entrando en pánico nuestros queridos radioescuchas, pero no se preocupen, verán ustedes lo que les estoy diciendo. A ningún político le conviene ser tan radical, todos los políticos, sobre todo en Estados Unidos, manejan líneas muy bien definidas en cuanto a los estatutos de su partido, ya sean republicanos o demócratas. Y pues los republicanos resultan ser siempre un poquito más agresivos en cuestiones belicosas. Les gusta un poquito más la guerra, pero también les gusta más reactivar la economía. Y al final, si Estados Unidos comienza a tener un crecimiento, pues puede que nos beneficie como siempre o nos afecte si le va mal, ¿no? Como sucedió en el 2008 cuando el colapso financiero nos vino a pegar durísimo. Entonces, cosa nada más de saber manejar bien los hilos económicos del país. Desafortunadamente, pues no tenemos mucha materia en ese sentido por las personas que dirigen el rumbo de la nación. Ojalá y se pongan las pilas. Pero sabiendo aprovechar las oportunidades, puede que no nos vaya mal. Entonces, no se preocupen, es lo mismo. Ya Ha habido Bush, ha habido Clinton, ha habido Obama, sí, ha habido de todo en la Casa Blanca. Y a nosotros, los mexicanos, pues siempre nos va como nos va. Nada más es, así es de sencillo y así es de real. Vamos a asesorías, ¿no? Ya. Vamos a ver en un rato más cómo va la cuestión electoral en Estados Unidos. Pues va todo bien, aparentemente, ¿no? Tal cual lo comentábamos hace un rato. Dicen Hillary Clinton, al parecer ya la cruzazuleó, dicen por ahí. Bueno. Ya la cruzazuleó Hillary Clinton. Ah, bueno, pues así es esto, ¿no? Y sí, vean, aquí está el mapa, lo estamos viendo en este momento en internet. Florida, pues ya es prácticamente un hecho que se lo lleva los republicanos. Donald Trump, pues casi. Ya, por lo que estoy leyendo en estos momentos, ya está a lista su mensaje Donald Trump, el cual va a dar en Nueva York como presidente electo de los Estados Unidos. Y hasta nosotros no hubiésemos dado un peso por este señor hace algunos meses todavía. Y ahorita ya ganó. Así es la política. Viva la política. ¿Quién va ganando? Pues Trump. Casi el dólar en 20 pesos en estos momentos. Bueno, vamos a asesorías. Dice José Daniel que si le podemos ayudar con los de apoyo económico, claro que podemos. César Mendieta dice que buenas noches, que tiene una inversión a plazo fijo desde el 2002. Bueno, si es a plazo fijo, ¿cuándo vence, no? Por situaciones, nunca retiró el dinero. Ahora que ya volvió, tiene 3 meses solicitando su dinero, pero nunca le quieren dar respuesta de nada. ¿Algún consejo? Acude a la Condusef. Espero que, por favor, que hayas invertido con una institución financiera respetable, que tenga prestigio, porque luego hay gente que invierte su dinero en el banco patito o en la financiera patito, y resulta ser que ya se gastaron esa lana y luego cóbrales. Entonces, si es una institución, César, de prestigio, acude a la Condusef, presenta una reclamación para que lo citen y te expliquen el por qué no te quieren dar tu inversión, que ya tendría que ser desde el 2002. Hay que checar el contrato también, cómo está la cláusula, cuánto tiempo ibas a tener tu dinero ahí, porque ya es un rato, ¿no? Estamos hablando de 14 años, mi estimado César. Pati Díaz comenta, te ha mandado correo, solo le contestamos correo, sin embargo necesita una asesoría. Que si tenemos 01800 en Guanajuato, ya no tenemos 01800 porque recuerden ustedes que desde el 1 de enero del 2015 ya no existen los cargos de larga distancia. Por eso muchas empresas quitamos nuestro 01800 porque pues, en realidad no tiene ningún sentido tener una sola línea telefónica a su servicio cuando podemos tener varias. Entonces ya no tenemos 01800 porque ya no hay cargos de larga distancia desde el 1 de enero del año 2015. Pero nos puedes llamar a nuestros números, sin ningún problema, ahorita los vamos a dar al aire, con mucho gusto, Pati. Comanger nos dice hola, le decimos hola, Comanger. César Mendieta, que fue en Banamex a 180 días. Ah, bueno, habría que ver porque existe una nueva ley que indica que si una persona no recoge su dinero ahorrado después de determinado número de años, este dinero se dispondrá para asociaciones sociales, como por ejemplo casas hogar y cosas por el estilo. Entonces podría ser que ya tu dinero se haya donado a alguna de esas asociaciones de asistencia social, pero sería cosa de checar las condiciones bajo las cuales quedó ese dinero resguardado, porque son 14 años, mi estimado César. Hay que checar, porque si no tienen movimiento esas cuentas, se cierran y el dinero se dispone, en teoría, por supuesto, para la donación a causas públicas. Pero hay que checar eso. Bueno, todo el mundo anda muy cabizbajo acá en los mensajes que nos mandan por Facebook, por la situación esta de que ganó Trump. Ah, qué cosas nos mandan. Antonio Núñez, que tiene una tarjeta de crédito Bancomer, actualmente está en reestructura, debe como 75 mil pesos... Está pagando mucho de intereses, desea ayuda. Nos pregunta que de cuánto es nuestra cuota de recuperación y más o menos cuánto tendría que tener para liquidar el adeudo y en cuánto tiempo. Oh, por 75 mil pesos pagarías muy poquito porque somos una asociación civil sin fines de lucro, mi estimado Antonio. Muy, muy poquito, al mes. ¿Cuánto tendrías que ahorrar? Debes 75 mil pesos, ahórrate unos 21 mil, más o menos. Pero seguro, como es Bancomer, la liquidamos con menos, ¿eh? Esto nada más es para que tengas una cantidad de dinero segura al momento de que nosotros iniciemos la negociación. En caso de que tengas muy poquito como cliente del banco, o que por ahí el banco haya detectado algunos manejos irregulares, que nos dé nada más un 70% de descuento, bueno, pues que tengas el dinero listo. Pero por regla general, en el 99.5% de los casos, conseguimos descuentos con Bancomer arriba del 80%. Estamos hablando de 80, 85, 90, 95%. Pero si se consigue ese descuento, pues qué maravilla, te sobra dinero y ya lo podrás disponer para lo que tú quieras. Pero lo ideal es tener una cantidad segura por cualquier situación. Eso sí, te lo garantizo, mi estimado Antonio, nuestro objetivo es que tú pagues con lo menos posible, ¿eh? Con lo menos posible. Nuestro objetivo, nuestra meta, es conseguirte el máximo descuento posible. No porque te diga que a lo mejor el 70, ese seguro te lo vamos a conseguir, no. Rara vez sucede, pero lo ideal es que tengan ese dinero ahorrado, ¿no? Para que lo puedan pagar. ¿En cuánto tiempo? Bueno, pues ahí depende más que nada de algunos detalles. Por ejemplo, cuánto tiempo llevas como cliente del banco, si has tenido otros créditos con el banco, cómo te manejabas con esos créditos, pagabas puntual. El banco, para que otorgue un descuento, el máximo descuento posible, va a analizar distintos factores. Va a decir, bueno, Antonio fue nuestro cliente durante 10 años. Y durante estos 10 años tuvo 5 tarjetas de crédito, tuvo cuenta de ahorro con nosotros, sacó un coche, ¿no? Distintas cuestiones. Y pagaba puntual y no se atrasaba. Y todo eso, el banco lo va a valorar. Y con base en esa información, el banco nos va a decir, ¿sabes qué? Antonio, dale tanto por ciento de descuento. Entonces, el tiempo es un factor. Si, por ejemplo, buscamos el máximo descuento posible y no eras un cliente así de 15 años con muchas tarjetas y todo eso, a lo mejor hay que dejar pasar 8 o 10 meses para conseguir ese máximo descuento. Si fuiste un cliente como el que te comentaba hace un rato, un cliente que tuvo muchas tarjetas, muchos años con el banco, etcétera, pues seguramente, seguro, podremos conseguir ese descuento antes, quizás al sexto mes, por ahí así. Pero son factores que se tienen que revisar, cada negociación es diferente. Pero con mucho gusto te ayudamos, mi estimado Antonio, para eso estamos. ¿Que cómo es posible que haya ganado Trump? Todo el mundo anda muy decepcionado. Dice Cana que tiene una inquietud. Tenía una deuda de una tarjeta de Suburbia, pero por una cantidad de 1,220, la cual ya está liquidada y no hay forma de que la saquen del buró de crédito. ¿Qué debe hacer? Bueno, debemos entender primero, nadie sale del buró de crédito. Lo que cambia es la calificación que tenemos en el buró, que es buena si pagamos puntualmente, regular si nos atrasamos un poco, o mala si de plano ya nos atrasamos mucho y no estamos pagando. Entonces, Cano, ¿por qué dices que no te quieren sacar? Seguramente es porque tienes una mala calificación. Esto se puede deber a que tardaste mucho en pagar esa deuda. Si es, por ejemplo, un tiempo mayor a un año, pues todo eso se verá reflejado. Dado Cano, para ver de qué forma te podemos ayudar. Dice que pagó desde el 23 de septiembre, que quiere... pues es que quiere sacar un crédito. Quiere sacar un crédito. Hay que ver, Cano, cuánto tiempo te tardaste. Hay que ver cuánto tiempo te tardaste en pagar para ver si no se ha actualizado. ¿Por qué no se ha actualizado? A lo mejor pagaste bien, no te tardaste tanto. Y en ese caso, bueno, pues procede presentar una reclamación. Dice Miguel, que es de Aguascalientes. Saludos a Aguascalientes, por supuesto. Quiere que le ayudemos. Tiene un préstamo de nómina con Banamex por 34,000 pesos. Una tarjeta de Inbursa por 13,500 y una con Santander por 12,600. ¿Qué puede hacer? Está muy desesperado. Su nómina la pagan en Bancomer. Perfecto. Ok, mi estimado Miguel, te podemos ayudar mucho, ¿eh? Mucho, mucho. Yo entiendo perfectamente tu situación. Llega un punto en que las deudas son muy elevadas y ya no las podemos pagar. Por más que le echamos ganas y abonamos y abonamos y abonamos. Como no se abona lo suficiente, mi estimado Miguel, pues casi todo lo que tú estás pagando se está yendo para cubrir intereses. Y un pequeño porcentaje, pues se va a capital. Y luego, apenas hace un par de meses, suben las tasas de interés nuevamente. Y todos los créditos con tasa variable, pues se vieron afectados. Es decir, que ya son más caros. Entonces, por eso, aunque a veces le avancemos poquito, de pronto, pum, sube la tasa de interés y nos regresa casi casi al principio. Pero te podemos ayudar, hay que negociar esas deudas. Es evidente que en tu caso una reestructura no funciona porque pues tendrías que pagar una mensualidad por cada una de estas deudas. Y veo complicado, por lo que nos comentas aquí, que puedas cumplir con esa reestructuración de tus deudas. Entonces, podría manejar un plan mixto, que se reestructure una y que las otras dos se paguen por medio de descuento o quita, o que nos vayamos de plano por las quitas en las tres deudas que tienes. Con Banamex podemos conseguir un descuento promedio del 80-85%, con Inbursa un descuento de entre el 70 y el 85%, y con Santander, pues que será un descuento del 75 al 85% también aproximadamente, mi estimado Miguel, para que las puedas liquidar con cantidades accesibles. El esquema funcionaría de la siguiente manera. Tú ya no estás pagando por lo que nos comentes. Entonces, continúa así, no le pagues ahorita nada al banco. Te recomiendo que te afilies a nuestra organización para que podamos representarte legalmente, que tengas esa protección. Y que nosotros te negociemos las deudas, te conseguimos los descuentos más altos, garantizado. Y bueno, pues ahí te vamos a ir apoyando con asesoría, la representación legal, que es sumamente importante. Si te llega algún documento que te preocupe, pues nos lo envías, lo revisamos, te pones en contacto con nuestros abogados. Nosotros te vamos a proteger para evitar juicios, demandas, etcétera. Y que en algún momento, ya que estés estable económicamente, empieces a ahorrar. Y vayamos negociando tus deudas, comenzando por la más chica, que sería Santander, de 12.600, ahorras, la negociamos, la liquidas, y vamos a la que sigue, que sería Inbursa, por 13.500, igual ahorras, se hace la negociación, la pagas, y finalmente quedaría Banamex. Dependiendo de tu nivel de ingresos, que es importante porque no lo conozco, mi estimado Miguel, echándole ganas, yo creo que por ahí de entre julio y septiembre del año que entra, ya acabamos con todas tus deudas. Claro está, si tú le echas muchísimas ganas y ahorras antes, pues se podría hacer antes. Lo que te estoy dando es una proyección nada más por el monto que adeudas, mi estimado Miguel. Con mucho gusto podemos ayudarte. Muchas gracias a todos ustedes por sus saludos. Sí, ya casi es un hecho. Dice Marta que... ¿cómo puede afiliarse con nosotros? Lo pueden hacer por correo electrónico. Ahorita les voy a dar nuestra dirección de correo electrónico para que se puedan afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor y nos encarguemos nosotros de su representación y de ayudarles a liquidar sus deudas. Dice Patty que sus deudas con tarjetas de crédito y préstamos personales y nómina fue por una situación muy crítica. Ni ocupó el dinero, ya que a ella la estuvieron engañando y ejerciendo presión, que tuvo que acudir al Ministerio Público, así como están de carga, no cree que localicen a los delincuentes, y está muy desesperada. Están hablando de Banamex y Bancomer, de varios miles de pesos, y no quisiera llegar a que la vayan a demandar. Puede comenzar a ahorrar para que la podamos ayudar, ya dejó de pagar las tarjetas, y este mes los de nómina, dos de Bancomer, una de Banamex, y tres tarjetas de crédito más. ¿Cómo se afilia? Bueno, les voy a decir rápidamente cómo se pueden afiliar a la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Es bastante sencillo. Manden un correo electrónico a la siguiente dirección. A ver, les voy a dar un par de segundos para que vayan por lápiz y papel. Mientras, pues sí, todo mundo, Antonio, Lendi, Claudia, Isa, Tommy, Félix, Domi, todo mundo anda bien triste porque aparentemente Donald Trump se lleva la presidencia de Estados Unidos. Les repito, no pasa nada. Mediáticamente se hizo un boom, mucho ruido y se satanizó al señor Trump, pero al final del día pues todos se manejan bajo una línea, como les decía yo hace rato, republicanos y demócratas, no se salen de esa línea, no crean ustedes que el señor va mañana a implementar un sistema de deportación de mexicanos ni nada, porque al final del día el mexicano, por desgracia, y eso es una realidad, es mano de obra muy barata para el país vecino, para cuestiones que a los norteamericanos no les gusta hacer. Entonces les convenimos, somos un activo económico formidable para los Estados Unidos en ese sentido. Y en muchos otros, por supuesto, pero principalmente en ese. Entonces no crean que mañana los va a regresar a todos, ni que se va a construir el gran muro que él dijo, ni nada. Eso es puro blofeo político, para que todo el mundo dijera, ay, no, hombre, este sí va con todo, vamos a votar por él. Nada más. Al final, la postura va a ser, pues, bastante mesurada, como siempre. En cuanto a temas políticos, seguramente va a venir y nuestro presidente va a ir y se van a dar la mano y se van a tomar la foto y van a reír mucho. Pero de ahí a que realmente ocurra algo muy dramático, muy drástico, no, la realidad es que no es así. Digo, podría yo estar equivocado. ¿Qué vamos a hacer? Dice, todo el mundo entra en pánico porque parece ser que va a ganar Trump. Bueno, no pasa nada, se los garantizo y se los aseguro. Digo, mañana vamos a encontrar un poco de desastre en los bancos por el asunto del dólar, que está bastante caro. Pero lo mismo iba a pasar con Hillary, lo mismito, nada más que con Hillary iba a ser como que más despacito. No iba a ser tan abrupto el asunto. Y con Trump así es, pero en cuanto Trump comienza a dar sus declaraciones de que no va a ser tan agresivo, y van a ver, con el anuncio que va a hacer esta noche, ahorita el dólar está en 20 pesos y fracción, ¿no? Espérense al anuncio que va a dar en un rato, porque ya son las 10 de la noche, ahorita ya, seguro en Estados Unidos ya saben quién ganó, allá son las 11 de la noche. Ahorita va a dar un discurso de victoria, y seguro eso va a hacer que se estabilice un poco el dólar, verán si no. Bueno, dice Alicia Marta, que ya mandó sus documentos para afiliarse, le sugerimos afiliar los tres préstamos que le están atormentando y liquidar la tarjeta de crédito con lo que le den el fin de año, o afiliar todas. Bueno, mi consejo es que sigas el consejo de nuestro asesor. ¿Por qué? Porque nuestro asesor conoce tu caso a detalle, sabe cuánto debes en la tarjeta, cuánto debes en los préstamos, etcétera. Si nuestro asesor, uno de nuestros asesores, te dijo que le hagas así, mi estimada Alicia, así hazle. Te aseguro que es gente bien, bien profesional, que se especializa en la materia, que se sabe perfectamente a detalle todo. Entonces, si nuestro asesor te recomienda afiliar solamente tres y que la otra la pagues con tu aguinaldo, hazlo así. Y te voy a decir, esto es bien importante, Alicia. Si esto fuese una empresa como tal, si nosotros quisiéramos hacer negocio con ustedes, pues te hubiésemos dicho, afílialas todas, porque nos pagarías más, ¿no? A nosotros nos conviene que afilies todas porque recibiríamos un dinerito extra, pero no se trata de eso. Somos una asociación civil sin fines de lucro. Nuestro objetivo es ayudar a la gente que realmente busca pagar sus deudas bajo condiciones que sean posibles, que sean reales. Y nos encanta ser muy transparentes y de verdad ayudar a la gente. Por eso tenemos 8 años ya, más de 8 años trabajando. Más de 30,000 personas han liquidado sus deudas con nuestra ayuda. Entonces, así hazle, mi estimada Alicia. Verás que todo te va a salir muy bien. Y bueno, pues ya se acabó este programa. De verdad, muchas gracias a mis amigos en el chat de la estación. Ahí anda Cho47, le mando un saludo a mi productor, Helmi. Le mando un abrazo, muchas gracias por todo, Helmi. Nos escuchamos en un ratito en el otro programa. Y a nuestros queridos radioescuchas, pues les agradezco infinitamente el que nos hayan sintonizado. No entren en pánico, no pasa nada, ganó Trump. Digo, son cosas que ocurren. Está entrando una llamada, la tomamos rapidísimo y ya nos vamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio Defensa del Deudor. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, buenas noches. Mira, habla la señora Marta Carrizales. Ajá. Yo ya estoy afiliada con ustedes. Lo que pasa es que me llegó una carta de Bancomer y quisiera checar con ustedes. Estuve hablando de mi asesor, pero nunca me contestó. Ay, no te preocupes. Si quieres, mándanos la carta y te la contestamos por correo. Ah, bueno, No hay ningún problema. Para verla, ¿no? Para ver cómo es la carta y ya te decimos qué procede en este caso. Pero ¿a qué correo lo mando? Lo doy con mucho gusto. ¿Tienes dónde apuntar? Sí. Mira, es contacto. Sí. @. Sí. Triple D de dedo, o sea, D. Contacto @ DDD.com. No, espérame. No. Luego M de Miguel. Sí. X. .org. Sí. Contacto @ DDDMX.org. Pero esto lo mando como, o sea, por WhatsApp o por. No, por correo electrónico. Tómale una foto al documento y adjuntas la foto al correo y ya la revisamos sin ningún problema. Ok. ¿Sale? Y ya por el mismo correo te damos respuesta y te decimos qué procede. ¿Y qué hora, qué hora es para hablar con el asesor, el horario normal? El horario de asesoría es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. de lunes a viernes. ¿El de emergencia que me dan a mí? El número de emergencia no, ese opera 24 horas. Si no te están contestando en ese número, repórtalo por favor a ese mismo correo, en ese mismo correo que nos vas a enviar con tu carta. Nos pones, miren, el número que me dieron de mi asesor es este, 55, 21, no sé qué. Sí. Y ya nosotros vemos qué es lo que está pasando ahí, por qué no te están contestando, y de ser necesario, pues te cambiamos el número. Muy amable, gracias. Sí, ándale, cuídate. Bye. Hasta pronto. Bueno, pues ahí está la información, ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Nos escucharemos próximo jueves, no tenemos programa en la tarde, solamente en la noche, de 9 a 10. Un abrazo, pásenla excelente, ya está, hasta muy pronto.